A ver, ahí se está acercando Rosa. Voy a ver si está desocupado porque fue a hablar con la policía. Ah, primero sí. Va a hablar con la policía. Claro. Claro, está bien. Pero ¿y él trabaja para la municipalidad? ¿Para quién trabajas? Según él, él viene mandado por Cornejo. Lo que a él no le gusta es que vean los teléfonos cuando nosotros estamos hablando. Así que claro. Lo voy a tener abajo. Trabaja para Vila. Sí, trabaja para Vila. Bueno, ahí estamos escuchando, le contamos a la audiencia la situación que se está viviendo ahí en el Jorge Newbery, donde antes estaba el Club Jorge Newbery, allá en la calle Bulón Surmer, para el lado del barrio municipal, como lo describíamos ayer, y las cosas que hay alrededor, ¿no? Exacto, y donde la forma de manejarse no ha sido para nada, como decía ella, desde una cuestión de diálogo. Hablando por teléfono ahora, ya voy a hablar con él. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Podríamos hablar un minuto? Acá el señor se niega a hablar con nosotros. Uh-huh. El señor Facundo Civil se niega a hablar con nosotros. Para que ustedes sepan y bueno, vean cómo sigue el tema este. ¿Me entiendes? Claro. El negociador no quiere negociar. Está bien. No le conviene tampoco. Uh-huh. Bueno, nosotros no aceptamos de acá porque él está ahí en su postura, como siempre. Claro. ¿Entiendes? Siempre tuvo esa postura de mala persona. Siempre arriba el caballo. Exacto, sí. Más que arriba el caballo, no sé, se ha subido arriba de una montaña, parece. Uh-huh. Así que... Bien. Bueno, veremos qué sigue sucediendo aquí en el barrio. Esto es absolutamente en vivo lo que está pasando ahora. Terrible, ya les cortaron la luz, les cortaron el agua. Le estamos robando plata. Nosotros le estamos robando plata. Pobre gente, ¿ah? Sí, en todo caso, él nos está robando a nosotros. Claro. De todas maneras, la plata, según ellos, la pone la municipalidad de la sede. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo, vamos a estar atentos, seguimos comunicados con vos y con todo el barrio a ver qué sigue sucediendo. Bueno, muchísimas gracias, corazón, muy amable. Abrazo grande. Gracias.